malo, malo, malo. La culebra se encuentran cagados y no se han revelado ni porque prenden jugado. Ando activo con unos peines largos, porque si no estoy activo, sabes que no estoy a salvo. Si quieres, montese por el calvo y vea que cuando yo malandreo, usted está haciendo tarea. Y vea, pícheme con la vía, lo que te puedo dar una muestra como se parrandea. Aunque no entiendo los sapos ni por qué la agarran feo, que yo me convierta en reo es su único deseo. Luego me ven en la pista y ahí si no quieren un peo. Seguimos expresando las cosas que pasan, eso rutina si tiene una plaza, que lo que pasa no se desplaza. Ruga la cara como una pasa, sapo en la calle también en su casa. No sabe herida la curen con gasa, le quiero la taza porque la materia plaza. Basta de estar queso, la mierda como pendejo, pa'l coño de bastión y tu mala actitud. Pinocho, quédate quieto, que usted no sabe de esto, que confundido estás tú, mal infame en YouTube. Ya tu palabra no vale, no creo en un fanfarrón que se llena la boca de pura alucinación. Ahora toditos son la crema, la andrán y tienen armas, dueños de plata y las bichas de les dos tiran en casa. En casa se le oxidaron los gatos focales. Los conejos están creciendo y la culebra se avecina. Los sapos no se están vendiendo y los cerdos en nuestra contra confía. La plaza está creciendo y la policía se avecina. Se calle, no se me alumbre, ¿estás creyendo? Que el revelarse se la crea. Tu barca quedó pequeña, ahora naufraga en la marea. No te creas, excepto de palabras la pelea. Pero el juego es más crítica de esos que tragan moneda. Y no me extraña que bruja como tú no te campaña, con dos o tres compinches de internet que te acompaña. Ok, les mato el límite con un triple play. Son brujas en la calle, malandras por mayor play. Son fanfarrones, brujas, por si dudan. Yo en mi pluma contra su famélica bruna. La veo soñando en lluvia y los tengo en la mira. Por su envidia, maldita, que se respiren estos días, van pa' una. Si el trope cerro no hace más que bulla, aburre cuando cantan duda. Para nombrarme su escritura, mucho malandro de cura.